Bueno, como hacemos siempre, que nos gusta recibir a José Luis cuando vuelven de las giras, que está difícil saber cuándo va, cuándo vienen, porque continuamente hay que estar dando vuelta, ¿no? Pero poder conversar, si bien tenemos las informaciones en el momento, cada día hay contactos, como una especie de balance, ¿no?, de lo que fue esta gira. Bueno, fue una muy positiva, ¿no?, en principio decir eso. Estuvimos en Colonia todo el día viernes. Nosotros, ustedes escuchaban que mandábamos algún saludo para los compañeros de los municipios que no visitamos, que fueron la mayoría de, lo, sí, de los municipios. Estaba previsto primero que sí, que fuéramos a todos los municipios. Pero después, justamente por la mecánica que tienen las giras, de no pudimos hacerlo. Entonces, al ser solo el día viernes que fuimos a Colonia, visitamos Colonia del Sacramento, que había un interés particular de participar allí. En primer término, porque allí no había agrupación organizada. Claro. Hay otros municipios donde sí lo hay. Por ejemplo, en Carmelo, en Nueva Palmira, en Juan Lacase, hay agrupaciones funcionando ya, pero en Colonia del Sacramento no había. Había compañero, pero no estaba aceitada la organización. Bueno, ahora quedó conformada una agrupación y ya tuvieron su primera reunión este fin de semana que pasó. Muy bueno. Además, una reunión con compañeros muy calificados, porque digo, no son nuevos en la militancia. Tienen militancia, podríamos decir, son profesores, la característica que son todos profesores, y bueno, y puede haber alguno más para conformar la agrupación que también son docentes. Entonces, se dio la particularidad que tenía el interés por dejar organizado allí una agrupación, y fue lo que quedó. También... Bueno. Tenemos que decir que hubo una convocatoria rápida que se hizo el mismo día viernes, a través, cuando Rubio se presentó en los medios, lo acompañaba el candidato departamental a la Cámara de Diputados, que es Alejandro Barrio, y Alejandro decía, invitaban para la... También nos acompañó a los medios Andrés Martínez, que es otro de los profesores de Colonia del Sacramento. El referente allí en esa ciudad es Andrés Martínez. Y Andrés y Alejandro hablaban en las radios a donde fuimos de la actividad que estaba prevista para ese día, realizarla a las 3 de la tarde en la Plaza del Indígena. Era una convocatoria que no tuvo, anteriormente no tuvo... invitación, claro, a los vecinos de Colonia. Se hizo a partir de las 10:30, 11 de la mañana, y era para las 3 de la tarde. Bueno, con esa rapidez en la convocatoria para la plaza, se juntaron 7-8 personas, pero la particularidad que tuvo, que había 4 o 5 de los 8 que fueron, que eran nuevos totalmente. Además, eran eran votantes del Frente Amplio. Incluso hasta ese momento que habían llegado a la plaza, todavía se sentían votantes del Frente Amplio. Ahora, alguno de ellos planteaba, por ejemplo, a Rubio, que entendían que la propuesta que tenía la Unidad Popular era demasiado radical. Decía, ¿no? Y Rubio intentó hacerles cambiar de parecer, señalando que las propuestas que tenía la Unidad Popular eran todas propuestas y medidas constitucionales, que la Constitución era burguesa y no, en todo caso, podría pecar de otra cosa, pero no de radical. No de radical. Entonces, Rubio les decía eso y dice... Además, son propuestas que tenía el Frente Amplio y que las abandonó. Abandonó la bandera de esas propuestas y de izquierda, y siguió con el continuismo o con la profundización de las medidas, de algunas medidas que venían del gobierno de blancos y colorados, dijo Rubio. Con eso pretendía Rubio que se dieran cuenta que no era radical, sino todo lo contrario. Y bueno, la gente más o menos quedó casi convencida. Rubio les dijo, lo que hicieron fue, dice, si ustedes saben, conocen las leyes del fútbol, lo que hicieron fue, dijo Rubio, nos aplicaron la ley del offside. Dice, dieron un paso adelante y nos dejaron a todos fuera adelantados. En posición adelantada. Ya que estamos en el fútbol. Y entonces, con ese ejemplo, entendieron todo. Dijo, nunca mejor dicho el ejemplo, claramente. Claro, estaba... que se corrieron fueron los defensas. Entonces, se irían a la derecha en este caso. Claro, entonces lo vieron bien, pero quedaban todavía con alguna duda. Pero sobre el final de la charla, Rubio dijo, bueno, si todavía no los convencí, les voy a dar un argumento más, dijo Rubio. Esta elección, con el sistema que tenemos, en octubre se va a elegir parlamento, pero el presidente se elige recién en noviembre, porque no va a haber quien tenga mayoría, dijo Rubio. Entonces, con ese argumento terminó de convencer a alguno más que no estaba convencido del todo. Con ese argumento dijo, con ese argumento me terminaste de convencer, dijeron. Entonces, fue una reunión que, a pesar de que había muy poca gente, por la rapidez, la inmediatez de la convocatoria, terminó siendo muy productiva, porque no siempre haciendo una reunión importante vos podés lograr tener 4 o 5 votantes nuevos en una reunión, por mayor cantidad de gente que vaya. Entonces, me pareció que esa era una buena oportunidad. La otra presencia de Rubio en Colonia tuvo que ver con los medios. En los medios de comunicación le preguntaban fundamentalmente, yo trato porque se repite mucho, sí, lo que habla Rubio en algunos medios de comunicación, se repiten las preguntas. Las preguntas, no, por más que vaya a 10 radios distintas, generalmente prevalece en la... 6 o 7 son las mismas. 6 o 7 de las preguntas, o menos, quizá menos, pero se repite mucho la pregunta. ¿Por qué? La primera pregunta era, ¿por qué estaba Rubio en el departamento? ¿Qué lo había llevado al departamento? Y la segunda pregunta es, ¿por qué tiene el posicionamiento que tiene la Unidad Popular? Y bueno, Rubio decía que la oposición de izquierda que generaba la Unidad Popular hacía referencia al continuismo que ha tenido en algunas medidas el gobierno del Frente Amplio y la profundización de otras medidas que también venían de gobiernos anteriores de blancos y colorados. Vamos a escuchar esa primera respuesta que daba Rubio sobre el posicionamiento que tiene la Unidad Popular para después ir a la conclusión de todas estas preguntas, porque sobre el final Rubio dejaba un mensaje por qué estaba en el departamento. Pero primero vamos a la primera respuesta. El modelo de país que han desarrollado los gobiernos del Frente Amplio se fundamentan en la continuidad de aquellas políticas que denunciamos como neoliberales durante los gobiernos blancos y colorados. No podríamos decir que no cambió nada. Todo gobierno cambia cosas. Hubieron algunos cambios, claro. No podemos decir que todo lo que se hizo esté absolutamente mal. Hay cosas que se han planteado que nosotros mismos hemos reconocido o hemos en el Parlamento respaldado. Pero el problema es la esencia de los procesos. Entonces, nosotros como izquierda nos proponemos, llegando al gobierno, por ejemplo, hablando de lo que es la base del Uruguay, que es la producción agropecuaria, que es la tierra, impulsar la reforma agraria. ¿Qué ha hecho el Frente Amplio en el gobierno? Bueno, más que nada, profundizar la contrarreforma agraria. ha crecido el latifundio, la extranjerización de la tierra, que está hoy en niveles inéditos en la historia del Uruguay, la expulsión de gente del campo es permanente, cierran las escuelas rurales porque no hay chiquilines, cierra un tambo cada dos días, podríamos seguir hablando de los pequeños productores ganaderos que se ven agobiados también y ahogados, y muchos de ellos van vendiendo o malvendiendo su campo para emigrar a la ciudad y terminar ensanchando ese espacio de gente que en la ciudad ya no tiene cabida. Entonces, para hablar del tema del agro, tema del sistema financiero. Nunca como ahora el sistema financiero ha estado en manos extranjeras, concentrado, y ha tenido tanto poder y tantos privilegios. La política impositiva, la reforma tributaria que era para que pagase más el que tenía más, se transformó en una herramienta para que pagara más el que gana más trabajando. Los que tienen más no pagan nada. ¿Cuánto paga UPM de impuestos en Uruguay, para poner un ejemplo? ¿Cuánto pagan los megatampos? ¿Cuánto pagan las inversiones, las grandes inversiones que se protegen dentro o se amparan en la ley de promoción de inversiones? No pagan nada. O sea, paga el trabajador, paga el jubilado, porque se paga el IA, se paga el IRPF, se paga el IVA, y el gran capital cada día paga menos. En política internacional, el otro día me tocó homenajear al general José Gervasio Artigas en la Cámara de Diputados, porque una vez por año se homenajea. Y nosotros hablábamos, bueno, cuando se habla del ejército artiguista, decíamos, este ejército no tiene nada que ver con el ejército artiguista. ¿Qué ejército artiguista estaría participando de la ocupación militar de pueblos hermanos como el Congo, como Haití? Para hablar de política internacional, en política de defensa de los derechos humanos, van 15 años de gobierno. Y el otro día nos conmovía que apareció el cuarto desaparecido. ¿Qué se ha avanzado en las investigaciones? Ahora se está proponiendo un cambio legal, llevando la investigación al Instituto de Derechos Humanos, porque en el marco de Presidencia de la República, que ha estado todo este tiempo, no avanzó nada, o muy poco. Entonces, cada uno de estos rubros habla de un abandono del proyecto de la izquierda. Ni que hablar cuando vino Bush al Uruguay, ni que hablar. Hoy el Frente Amplio promoviendo los TLC, que son la negación de una política de integración o de relacionamiento internacional desde el punto de vista de la izquierda. Estos son los elementos que nos han alejado y que van haciendo alejar cada vez más gente. Hace pocos días se conoció la incorporación de un exministro del Frente Amplio. Exactamente. Esto muestra a qué nivel hay de desconformidad en Frente Amplistas que ven a nosotros, en la Unidad Popular, el camino para poder seguir peleando por los mismos ideales. Bueno, allí escuchaban a Rubio la respuesta que daba a alguna de las preguntas. Bueno, José Luis. Y la segunda pregunta que le hacían a Rubio, de por qué estaba en el departamento y cuáles eran los objetivos que tenía la Unidad Popular o cuáles son las expectativas para las próximas elecciones. Y Rubio daba cuenta de que el objetivo fundamental era hacer crecer a la Unidad Popular y, por supuesto, poder crecer también con la bancada, claro, de legisladores en el Parlamento Nacional. ¿Se ven muchos dirigentes políticos, muchos candidatos haciendo campaña en los lugares donde ustedes andan? Sí, pero no. Yo he visto en otras oportunidades que nos chocamos en los medios. Sí, con los por eso. No, me parece eso, que ahora no, ¿no? No, eso no lo veo. Claro, eso. En esta campaña menos que en otras. Lo vi en las internas, sí, pero sí. No ahora. Todavía no arrancaron. Todavía no lo estoy viendo. Bueno, Rubio daba cuenta de que quiere crecer la Unidad Popular, el objetivo que tiene es crecer, multiplicar, si fuera posible, la participación en el Parlamento Nacional, y dijo por qué quería eso. Vamos a escucharlo. Pudimos actuar en el campo que nos tocaba desde el punto de vista de la crítica dura a este modelo, del control al Poder Ejecutivo, promovimos una investigadora de ACE. Hasta ahora están sintiéndose los coletazos de una situación que tiene ACE, que la investigadora ayudó a poner sobre la mesa, a pesar de la negativa que había del oficialismo. Terminaron reconociendo, cayó todo un directorio de ACE, varios directores de hospitales. Todavía, como nos cortaron la investigadora, el Frente Amplio no quiso seguir investigando, nos quedaron pendientes cosas del hospital de 33, que saltó ahora. Nos quedó todo pendiente lo de la estafa del Fonasa, que no se puede levantar el corralista mutual porque no hay condiciones para asegurar que no haya estafa. O sea, cumplimos con el rol de ser serios, firmes fiscales de la acción del Ejecutivo y la custodia de bienes públicos, y fuimos y hemos sido tremendamente propositivos. Creemos que multiplicar la presencia de la Unidad Popular garantiza que haya en el Parlamento uruguayo una visión desde el campo popular, desde la izquierda, desde las fuerzas antiimperialistas, para poder interpelar las políticas que contradicen una visión tal como la que tenemos nosotros, y al mismo tiempo para alentar salidas, medidas, propuestas que, acompañadas por el movimiento popular, puedan ser iniciativas que alivien la situación de los uruguayos. Bueno, allí estaba, esto responde a Colonia del Sacramento, reitero, y en Colonia del Sacramento queda armada entonces una agrupación con gran trabajo que puede, yo creo que va a haber una sorpresa allí en Colonia del Sacramento con el crecimiento en votos. Lo mismo puede pasar en Nueva Palmira, donde el compañero Isla hizo durante el fin de semana una reunión con 7 u 8 compañeros, que no es poca cosa. Lo mismo está sucediendo en Juan Lacase. Los compañeros de Juan Lacase se están organizando muy bien, y pueden dar una sorpresa también en las elecciones. Quiero decir con esto, en Nueva Helvecia hay compañeros trabajando, en Carmelo está Palma trabajando también con un grupo de compañeros allí, que también puede el conjunto de todas las agrupaciones que hay en Colonia, pueden dar una sorpresa importante para la Unidad Popular en ese departamento. Digo, comparado con lo anterior, ¿no? Pero bueno, y después estuvimos en San José el sábado, pero en San José lo que era una participación pura y exclusivamente con el Quiero Comprar Mi Casa, que daba por concluida su primera etapa, que fueron de más de cinco años, uh-huh. Que terminó con el proyecto desmantelado por el Frente Amplio. Y ahora surge otro movimiento que convocaron vecinas, estaba vecina de San José y de Silda Polier. Te iba a preguntar, ¿eso es solo en San José o tienen contacto con el resto del movimiento Quiero Comprar Mi Casa? Ya está pasando lo mismo en otro departamento, ¿no? Porque un día antes o dos días antes, claro, Graciela Astudillo en Colonia estaba diciendo que había concluido el Quiero Comprar Mi Casa en ese departamento. Estuvimos en Soriano, que pasó lo mismo. Están pensando, pero ahora surge esta iniciativa que tiene carácter nacional, sí, porque Vilma Iglesias habló y dijo, queremos que sea una iniciativa nacional, claro, no departamental nada más. Lo mismo dijo Paula Luzardo, que es de Silda Polié, dice, bueno, yo tengo casa, yo no preciso, pero tengo familia, tengo amigos. Pinta como un movimiento más amplio todavía, ¿no? Claro. En los temas de vivienda. Claro, además lo convocaron. Sin banderas político-partidarias, dijeron, pero invitaron a todo el espectro político con representación parlamentaria, lo invitaron. Invitaron a Rubio, invitaron al intendente Falero, invitaron a Rubén Basigalupe, que es diputado por el departamento de San José también, invitaron al Frente Amplio. Había un edil del Frente Amplio, Almada, estaba Rubio, estaba Falero y estaba Basigalupe. Todos hablaron allí. Claro. Y habló Vilma Iglesias y habló también Paula Luzardo. Quiero aclarar esto porque ahora vamos a escuchar nada más que a Rubio, pero porque este es un espacio al que estamos dedicando pura y exclusivamente a lo que hizo Rubio durante el fin de semana. Pero en el informativo hoy de mañana escuchamos a Vilma Iglesias, escuchamos a Paula Luzardo, escuchamos a Jesús Oviedo de Montevideo, que era de la mesa original que dio inicio al Quiero Comprar Mi Casa y que también está en este movimiento. Ya se plegó a esta iniciativa y quedó trabajando Jesús Oviedo. Y también escuchamos hoy a Falero y a Rubio. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Rubio en el local de Adeón, en el departamento de San José, con esta iniciativa que tomó la sociedad civil de San José para convocar a este movimiento por el derecho al techo digno. Así se llama. Haber gente que no renuncia a luchar por los derechos que nos otorga la Constitución y que son además derechos humanos esenciales como la vivienda, y un tropezón no es caída, y una batalla perdida tampoco es la guerra perdida, eso lo hemos aprendido. Un nuevo éxodo activista, va a venir mucha gente, porque en todos los lugares lo que nos han dicho, gente llorando incluso de bronca, que a lo que no renuncian es a pelear por la vivienda. Y acá hay que recuperar, respetando la ley de vivienda del 68, y que recuperar el Fondo Nacional de Vivienda, porque ese es el piso básico para invertir en vivienda. El Estado tiene que invertir en la construcción de vivienda. No puede delegar en los privados esto. Ahora aparecen las PPP, bueno, capaz tirando como en chino, las PPP no son una solución para la vivienda de los trabajadores que no tienen capacidad de ahorro previo y no tienen capacidad de una cuota alta. Hay que ir a lo que marca la ley, la inversión pública. Base de la inversión pública es la recuperación del Fondo Nacional de Vivienda, que es como el proyecto nuestro, quedó el título nomás, porque dice, no hay un Fondo Nacional de Vivienda, pero no es el que dice la ley, que se integraba con el 1% del aporte patronal, el 1% del aporte de los trabajadores. El aporte de los trabajadores lo hacen en el IRPF, hay que devolverlo al plan de vivienda y hay que reponer ese 1% de las patronales que fue quitado en el año 90 y poco. Con esa base más aportes del Estado se puede tener una política de vivienda. Y una última cosa, porque ustedes lo disputarán en este movimiento social que hoy está arrancando y yo creo que tiene grandes perspectivas, y allí para todas las fuerzas políticas debe ser una alegría que se constituyan organizaciones sociales que participan, reclaman y luchan, porque esa es la verdadera política. Pero decimos, porque ahora anda en boga toda la construcción alternativa. Yo digo, no, mirá, el otro día fue un votante nuestro a una reunión y dice, tengo un proyecto por 7.000 viviendas, hacemos una vivienda. Pero de lo que se trata cuando construye vivienda, y esto lo decía un arquitecto, cuando el Estado invierte en algo, tiene que invertir con mentalidad futuro. Si voy a invertir en una vivienda que va a durar 10 años, estás tirando plata, ya te sale más caro al final. Y nosotros resaltamos el estilo de construcción tradicional, porque va atado a otro grave problema, que es la desocupación, que muchas de las familias de ustedes lo sufren. Entonces, construir viviendas para resolver la vivienda de la gente puede ser también un mecanismo de generar miles de fuentes de trabajo en un plan de largo plazo que resuelve el otro gran problema de los uruguayos. Bueno, hasta allí entonces lo que pasó entre viernes y sábado. Entonces, con la gira de Rubio. Ahora esta semana vamos a La Valleja, más allá de las actividades que pueda haber localmente, ¿no? ¿Cuándo van? El viernes. Fin de semana, ahí está. Bien. Bueno, muy bien, José Luis. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Nosotros tenemos que ir a la pausa, se viene Susana.